mujer. Fuimos acercando y mi corazón palpitó. Julieta, dame esa mano. Julieta, dame esa mano. Un par de viejitos que venían en ese viaje, la una le echa cantaleta y el otro bate que bate. Julieta, dame esa mano. Julieta, dame esa mano. Nos hicimos en un puesto de lo más posible atrás para darle unos besitos en la boca nada más. Julieta, dame esa mano. Millas por hora, arriba con la Sonora Dinamita. Tranquila, Julián, mi amor, no pasará nada. Formó la algarabía. Julieta, dame esa mano. Julieta, dame esa mano. Vino el reclamo de mi adorada Julieta. Era que ella no sabía que esa era mi mujer. Julieta, dame esa mano. Julieta, dame esa mano. Para bajar yo toqué el timbre y el chofer no me paró. Y Julieta me decía: de aquí no me bajo yo. Julieta, dame esa mano. Julieta, dame esa mano. Para terminar el cuento, el autobús se malogró. Todos bajaron curiosos, con Julieta me quedo yo.